amoroso y constante, verdadero y fiel. Tu poder en mí es tan real, me llenas, me observas, conoces mi andar y amas que te cante a ti. Nunca me abandonaste, nunca ni en mi flaqueza. Yo sé que tú eres mío y tuyo seré siempre. Sé que has venido ahora recordándome en mi corazón. Ya seré siempre.